pensando, no importa la hora que escuche esto. Estoy jugando a que no te extraño y estoy perdiendo. Con unos tragos dicen que ahogan los sentimientos. Tú y yo en un vaso de agua no estamos hundiendo. A Dios le pido que cuide tu corazón si llego a perderlo. Y que si escucho de mí por la calle sepa muy bien. Que si el destino nos separó a la primera, siempre habrá una segunda vez.